a vuelo de pájaros. Maisasa Funcase tomaba fotos de su esposa. A Maisasa Funcase lo abandona su esposa, o muere. Maisasa Funcase se encuentra solo. ¿Se encuentra? Maisasa Funcase abandona el realismo, se convierte en expresionista. ¿Se encuentra? Este ensayo anticipa, de algún modo, que nada bueno puede pasar. Imágenes envueltas en niebla, fotos movidas a vuelo de pájaros. A vuelo de pájaros, Maisasa Funcase termina este ensayo sobre la soledad. Una noche, al regresar a su casa, ebrio cae de las escaleras. Hace más de 14 años que Maisasa Funcase está en coma. Sin tener estos datos, la obra de Maisasa Funcase subyuga, inquieta. Los cuervos no siempre están solos. En muchas tomas se encuentran en bandadas de cuervos. No es un cuervo solo, es un grupo de cuervos que están solos. Los cuervos no pueden estar con otros pájaros. Fotos duras, de blancos no tan blancos, pero de negros profundos. Para Maisasa Funcase, las zonas grises fueron borrosas. La soledad de los cuervos, ensayo del fotógrafo japonés Maisasa Funcase.